Perfecto, me voy con Carlos Heller ahora, diputado nacional del Frente de Todos. La gente acá lo estaba pidiendo, quería escucharlo, así que, bueno, justamente hemos logrado la entrevista con Carlos. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué dice? Buenos días. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, contanos, Carlos, qué está pasando en este momento en los bancos, qué está pasando con el país, con la economía. Danos tu impresión. Media amplia la pregunta. Sí, pero está bien, pero necesitamos saber esto, porque, digamos, ayer Mireille dijo no, lo que... No tengo inconveniente ni apuro, solo digo que ordenemos, a ver, porque voy a empezar, ¿qué pasa con los bancos? Con los bancos no pasa nada, absolutamente, excepto que ayer un irresponsable... dice una barbaridad como la que dice Mireille, tratando de, como señaló bien creo que Massa, ver si puede a río revuelto ganar algún voto, tira una cosa absolutamente irresponsable, dice, aconsejándole a la gente que no renueve su plazo fijo. Ah, se cortó la comunicación. ¿Se cortó? Sí, se cortó la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar con Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente, obviamente, del Banco Crédico. Habló también de responsabilidad respecto a lo que dijo Milei. Lo dijo también Sergio Massa. ¿Querés que lo escuchemos de nuevo, Milei, diciendo esto de los plazos fijos? A ver, ayer estuvo con Eduardo Feynman, creo, en Radio Mitre, a la mañana, y decía esto, dale. Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Bueno, eso decía ayer Javier Mireille. Obviamente un poco inducido, ¿no? Pero bueno, pero lo dijo. Ahí está Carlos Heller, ya estamos en línea. Carlos, ¿nos escucha ahí? ¿Qué tal? Sí. Bueno, no sabía que era tan grave lo que dije. No. Fue tremendo lo de Milei, pero hoy lo hablábamos a la mañana, Carlos, y nos preguntábamos realmente si, digamos, está bien tener un plazo fijo hoy, no hay riesgo, no hay problema, decís. Absolutamente. A ver, vamos a tratar de explicarlo. Si hay Dale. Algo que creo que entiendo y puedo explicar es este tema. Dale. La Argentina tiene un reflejo en la gente que tiene que ver con lo que pasó en el 2002. Pero justamente debería ser una advertencia sobre lo que no debería pasar en el 2024, digamos, cambiando las políticas que se están llevando adelante. Sí. Lo que explotó en el 2002 es la pretensión de tener una moneda común con la moneda norteamericana, porque la convertibilidad era prácticamente lo mismo que hablar de una dolarización, con la única diferencia que se podía salir de la dolarización, no se sale más. ¿Qué era la convertibilidad? La cantidad de pesos que circulaban tenían que ser iguales a la cantidad de dólares que el Banco Central tenía en sus reservas. Sí. El Banco Central tenía en sus reservas dólares que iba incrementando cada vez que vendía una empresa del sector público, es decir, en la medida que enajenaban el patrimonio nacional, con eso cubrían la brecha que tiene la productividad argentina en relación a la productividad de Estados Unidos, el desarrollo toda su potencialidad económica, etcétera, etcétera. Y mantenían esa artificialidad del uno a uno. Sí. Cuando no tuvieron más empresas que vender, se endeudaron hasta la manija. Uh-huh. Cuando ya no se pudieron endeudar más, vinieron las cuasimonedas y finalmente el tema explotó porque no era posible sostenerlo. Hoy el sistema argentino, el sistema financiero argentino, está compuesto por un 87% de depósitos en pesos y un 13% de depósitos en dólares. Mm. Los depósitos en dólares que tiene el sistema financiero, yo diría que están absolutamente en disponibilidad porque no hay demanda de crédito. Además, lo que se puede financiar con créditos en dólares son exclusivamente operaciones de comercio exterior, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la liquidez que tiene el sistema para los dólares es, yo diría, absoluta. Uh-huh. En cuanto a los pesos, no tiene ningún sentido que pueda haber una corrida. A ver, vamos a hacer el ejercicio juntos. Sí. Un señor viene y retira su plazo fijo porque tiene miedo y se va a una cueva y compra dólares. Sí. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Qué hace el señor que le vendió los dólares con los pesos? En algún lugar todo eso vuelve al sistema, puede cambiar de banco y demás, sí, pero los pesos no se van a ir del sistema de ninguna manera, no tienen a dónde irse. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, claro, claro. Porque vos los dólares te los podés llevar al colchón, a una caja de seguridad. Ahora, ¿vos te imaginás a la gente llevándose la plata de los bancos para ponerla en pesos guardada en una caja de seguridad? No parece razonable. No. Parece un disparate, sí, es una locura. Entonces, lo que hay es un intento de generar pánico, y bueno, y se recurre a cualquier cosa, y se dicen cosas terriblemente irresponsables. Uh-huh. ¿Qué querés que te diga? Y es probable que haya gente que se asuste y que tenga un reflejo y vaya y quiera retirar el plazo fijo. Y si va a querer retirar el plazo fijo, lo va a retirar. ¿Qué uh-huh. problema va a haber? Y no hay ningún problema. Y inmediatamente el Banco Central salió con un comunicado y dijo esto mismo que yo estoy diciendo, con palabras más técnicas y más cuidadas. Dijo, los depósitos están garantizados porque hay un fondo de garantía de los depósitos, y además el Banco Central es prestamista de última instancia. Uh-huh. Es decir, si todo el mundo viniera a llevar los depósitos y se los quisiera llevar, pensá lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Es decir, todo el mundo agarra su plata y se la lleva a la casa, sí, los pesos, y los guarda en la casa. El peor escenario sería ese en el cual el Banco Central tendría que disponer de pesos para que todo el mundo pudiera hacer eso. ¿Vos crees que eso puede pasar? Es imposible. Pregunta que te hago ahí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió perfecto. Se entendió perfecto. Pero si el si el tipo que va al banco, o digamos el que tiene un plazo fijo, va, la saca la plata y se va a la cueva y compra dólares. Digamos, es otra vez, el señor que le vendió los dólares, sí, recibió los pesos. Va a buscar con los pesos, y va a buscar dólares de nuevo. Pero finalmente hay algún señor que se queda con los pesos. ¿Quién sería? ¿El banco? Pero es que no es el banco. El último señor que le vendió dólares al anterior, al anterior, sí, se va a quedar con los pesos y lo va a llevar a depositar al banco. Mm. Está bien. Además, está claro, no hay dólares para vender, sí, para todos los depósitos que tiene el sistema financiero argentino en pesos. Sí. Porque si esos dólares estuvieran, sería posible dolarizar, es absurdo. Fíjate, cuando hablan de dolarizar, hablan de que tienen 5 planes, que está no sé quién que les va a prestar, el otro que va a hacer un fideicomiso, el otro que va a hipotecar las acciones de YPF y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y con eso le van a dar los dólares. No están esos dólares. Es un disparate. ¿Dónde están esos dólares que pudieran abastecer el cambio de todos los pesos que tiene el sistema financiero? ¿Cómo te imaginas el banco? Claro, No, está clarísimo, claro, es imposible. Toma. Es imposible, Carlos, es imposible. Muy bien. Ahora, ¿cómo te imaginas el banco Credicop el lunes 23 si llegase a ganar Javier Milei el domingo? Primero, si el lunes 23 ganara Milei, estaríamos empezando a pensar en el 19 de noviembre, porque no me imagino que Milei, en el mejor de los casos, ganara en primera vuelta. Pero si vos me estás preguntando qué pasaría si ganara en primera vuelta, sí, no cambia esto que te estoy diciendo, porque además... Creo que si eso sucediera, y espero que no pase, uh-huh, creo que a partir de eso los que tiene alrededor lo llevarían a decir cosas más cuidadas y sensatas, porque después tiene que manejar el barco él. Uh-huh. Una cosa es cuando vos querés hacer descarrilar al otro o encallar al otro, y entonces le tirás bomba de cualquier tipo y decís cualquier cosa, porque lo que decís, ¿cómo hago para que este tipo le vaya mal? Le creo, este tipo es candidato, pero es el ministro de Economía, entonces le creo el lío más grande que le puedo crear. Pero el 23 de octubre, en ese hipotético caso que vos decís, el barco lo tiene que manejar él, ¿eh? Uh-huh. Y no me lo imagino implosionando todo. La pregunta que te hago, ¿tiene tipos racionales, Milei, como para que de alguna manera se calme? Porque vos dijiste recién, no, yo me imagino que los que están alrededor lo van a calmar y no van a producir una, digamos, una hiperinflación. O yo no conozco el equipo de Milei para contestarte así como vos me lo planteás. Claro. Pero insisto, bueno, te diste cuenta que en un montón de cosas, hasta en los avisos, Milei se puso un poco más estadista. Sí, sí, claro. Sí, claro. Carlos, Walter Huber te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Vos no crees que, digamos, en el esquema económico de Milei, y sobre esto han hablado algunos otros economistas y algunos otros periodistas económicos, digamos, cercano a Unión por la Patria, esté la posibilidad de un plan Bonex? Es que no tiene sentido. ¿Por qué tendría que haber eso? Bueno, digamos, por, sí, podríamos poner una bomba en todos los bancos, claro. Podemos hacer cosas tan infinitas, podría pasar. Decime por qué tendría que haber un plan Bonex. Bueno, el plan Bonex antecedió a la anterior dolarización, por ejemplo. No, claro, pero vuelvo a repetir, fue una acción para licuar el valor de los depósitos del sistema financiero. ¿Cuál es la necesidad que hay hoy de que eso suceda? Pues sabés una cosa, ustedes saben una cosa. Les voy a decir un dato que por ahí los va a sorprender. Ustedes saben que todo el bolazo que hay sobre la emisión monetaria es eso, un gran bolazo, y que la emisión monetaria viene por detrás de la inflación. Es decir, que no es que la inflación se genera porque hay emisión monetaria, sino que hay emisión monetaria porque los precios suben y la inflación y la emisión tiene que ir acompañando, porque si no la economía se trancaría. Vos sabés que la base monetaria medida en términos de producto bruto que hay en este momento es la más baja desde la salida de la convertibilidad. Te sorprende por ahí que yo te diga esto, ¿no? Son 5 billones, 500 mil millones de pesos, más o menos, el circulante. Pero te propongo una cosa. No hagamos cosas en números absolutos que con esta inflación son alocados y son difíciles de digerir para alguien que está hablando de cuánto gana, de para qué le alcanza el sueldo, cuánto le va a aumentar la leche y todo lo demás. Me parece a mí. Sí. Entonces, ponerlo a la gente a hablar de eso. Pero mira, yo te voy a leer algunos datos. Informe monetario del Banco Central de este mes. Sí. En los 9 primeros meses del año, la base monetaria se redujo en términos reales, es decir, descontada la inflación, un 32,9%. Y tomando la medida más amplia que se puede tomar, la llamada de los agregados monetarios, el M3 privado, dinero en poder del público más depósitos de particulares en los bancos, cayó un 16,1%. Es decir, que es una ficción eso de que la emisión, esto es lo que los tipos nos quieren meter, de que entonces si le das a la gente una mejora y le das un poco más de plata, eso genera la inflación. Claro. La inflación la genera la puja distributiva que hay para quedarse con ese beneficio que se le da a la gente. No nos engañemos, si no, nos discutimos en los términos que nos plantean ellos todas las cosas. Carlos, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? Que les vaya muy bien. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos y presidente del Credicop. 9 de la mañana, 20 minutos.